Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa griega. Sin explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más de un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Por esto que venimos señalando nosotros de las diferencias y los trabajos que se realizan para que la diferenciación genere ese caldo de cultivo que abona a esta altura de los acontecimientos, mucho en una interna ya abierta, en una carrera que para la mayoría de la población no está en su agenda, pero sí para aquellos que corren con ventajas. Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri, los intendentes, los gobernadores, los frentes que se conforman fortaleciendo no la idea de un sistema de partidos, sino las implicancias que tiene el paso y traspaso de figuras que antes estaban en un lado y hoy pueden aparecer en otro. En el día de ayer hubo un acto multitudinario en La Plata del Frente Gremial Docente. Y quedó establecido en el discurso que después lo vamos a escuchar de Roberto Baradel, más que un mensaje, casi una amenaza, desafiando al gobernador Scioli, a la directora general de escuelas, Nora de Lucía, a Cuartango, digo a todo el gabinete. Si tocan un peso, dijo Baradel, de los sueldos de los trabajadores, iremos a buscarlos a sus casas. Yo pude hablar la semana pasada con Rubén Golía, un hombre muy responsable en el manejo de la información, es del Frente para la Victoria, lo compartimos eso aquí, y le hice la pregunta que es la misma que le voy a formular a Guido Lorenzino, que es uno de los hombres que forma parte del riñón de Daniel Scioli, es un hombre muy cercano al gobernador, que también, en forma muy responsable y sincera, el año pasado, y lo compartimos con ustedes, habló de lo que es la carga presupuestaria y la responsabilidad de gestionar y gobernar. Golía dijo, la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires está al máximo. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que formular para saber dentro de este sistema y el marco institucional qué vía de solución se encuentra a este conflicto docente es qué se tiene que tocar o qué se puede tocar. Diputado Lorenzino, tengo usted buen día, gracias por atendernos. Romo, buen tarde, le habla de acá. Hola. Hola. Hola, diputado, ¿me escucha? Sí, diputado, ¿me escucha ahí? Sí, sí. Ah, ¿qué tal, diputado? Bueno, tengo usted buen día. No sé si estaba escuchando la introducción, pero me preguntaba, a propósito de las declaraciones que obtuve la semana pasada de Rubén Golía, sobre la presión tributaria que existe en la provincia de Buenos Aires, ¿de dónde saldría el dinero para responder a la demanda del Frente Gremial? ¿Hay algo? No, a ver, sí, lo escucho. A ver, nosotros no tenemos vocación de aumentar ningún tributo, creo que hemos hecho una readecuación de los ingresos en la provincia de Buenos Aires con distintas reformas que nos han permitido gravar sectores que históricamente pagaban nada o poco, como fue el tema del campo, las cableras, la telefonía celular. Hoy la verdad, y hemos subido la alícuota del 2% de ingresos brutos al 12%, con lo cual, digamos, la verdad que nosotros sentimos que estamos haciendo el mayor esfuerzo, por eso no entendemos la irracionalidad, la virulencia y la manera con la cual ellos han arrancado desde el primer día la confrontación con el gobierno nacional, dejando a los chicos. Entonces, esperemos que en el finalmente entiende que no es el camino, que el camino es el diálogo, que el camino es lo que propone el gobernador, dialogar con los chicos en las aulas y así poder llegar a un acuerdo como lo hicimos todo el resto de los años anteriores. Así que esperemos que hoy sea el día clave, que en la Defensoría del Pueblo finalmente los docentes entiendan y enderecen el camino que han elegido, a mi gusto, equivocado en este tiempo. Diputado, el año pasado el Gobierno Nacional, cuando abrió las paritarias, cerró las mismas por decreto. La pregunta tiene que ver con una demanda que hace el Frente Gremial, que en noviembre pidieron la apertura de paritarias para evitar esta situación. ¿Podría la Provincia de Buenos Aires abrir paritarias en noviembre sin que fije el Gobierno Nacional el porcentaje? A ver, nosotros lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Después somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, ideas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública y utilizar los miles de millones que el gobierno provincial destina a educación, siendo la provincia que más destina en términos porcentual, de la mejor manera. Así que lo primero que les pedimos es que vuelvan a clase, que comencemos el ciclo lectivo y después estamos dispuestos a dialogar cualquier propuesta que mejore la educación y las condiciones de la educación en nuestra provincia. El año pasado, me acuerdo cuando pude hacer una nota en su despacho, me decía que el Gobierno Nacional enviaba ayudas extraordinarias. En el año 2012 fue clave, el 2013 fue conflictivo. ¿Esperan alguna ayuda extraordinaria del Gobierno Nacional para resolver este conflicto? No, este es un conflicto netamente provincial. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente y cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El gobierno nacional sigue cumpliendo con todo el plan de obras en el territorio bonaerense y con el pago en tiempo y forma de la coparticipación y todos los fondos afectados que se transfieren desde el gobierno nacional, pero no es una incumbencia del gobierno nacional y no tenemos ninguna expectativa en términos de reclamo de que ellos afronten parte del cumplimiento de esta paritaria. No, claramente no es voluntad nuestra, no lo pretendemos y creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada, que saben que es el mayor esfuerzo que se hace desde la provincia de Buenos Aires. No hay otra posibilidad de ampliar ese esfuerzo. Nosotros tenemos la posibilidad de discutir la masa de recursos que vamos a destinar a ese aumento para que establezcan ellos si pretenden otra manera de composición del salario, pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos, uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo si quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. Así que no vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas para terminar con un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo y no tiene que ver con la realidad hoy del país y de la provincia. ¿Puede avanzar ese proyecto que lo había anunciado el vicegobernador Mariotto de declarar a la educación como un servicio esencial, que es leído también como una forma de coartar el derecho de huelga? ¿Puede avanzar? No, coartar no, regular. Nosotros creemos que es necesario que los servicios, califiquémoslo con el nombre que queramos, esenciales, primordiales, básicos, tengan un tratamiento diferente a cualquier reclamo sindical en otro sentido, que un trabajador o empleado administrativo, puede ser un metalúrgico, que puede ser un camionero. Creo que un trabajador de educación tiene una actividad muy sensible que es formar a nuestros hijos y eso requiere que el tratamiento de cualquier tipo de actividad gremial, y en este caso está demostrado, 12 días de paro de manera irracional, con poca historia en nuestros 30 años de democracia, de semejante virulencia en un contexto de país que no merece esa situación, con lo cual nos queda claro que es importante regular y darle un marco de prestación básica o prestación esencial al servicio de la educación para que no sucedan este tipo de situaciones. Diputado, ¿cree que hay en el reclamo que puede ser legítimo para una parte de la población, para otra parte quieren indudablemente que vuelvan los docentes a clases? ¿Se juega algo de la interna de cara al 2015, de desgaste hacia la figura de Scioli? Rubén, yo creo que todo el mundo quiere que los docentes vuelvan a clase. No creo que haya una parte que no crea que vuelvan a clase. Toda la comunidad educativa, toda la dirigencia política, de todas las fuerzas, inclusive me parece que los pibes son los primeros que quieren volver a clase, con lo cual creo que en eso hay unanimidad. Después sí, yo creo que claramente los dirigentes gremiales están teniendo una actitud política buscando un desgaste del gobierno provincial y no entienden que el perjuicio acá no es para un gobernador, es para los 4 millones de pibes que no tienen clase y que el reclamo gremial tiene que tener siempre una progresividad de menor a mayor y no arrancar por el final como ellos lo han hecho. La última, ayer Baradel en un discurso, fue una marcha multitudinaria en La Plata, pero una parte del discurso dijo, si nos tocan un peso, entiendo, infiero que se refiere a la posibilidad de descuento por los días de paro, si nos tocan un peso iremos a buscarlos casa por casa a los funcionarios. No sé si lo escuchó. Sí, es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, con una dictadura, digamos, y eso la verdad que invoca a un dirigente gremial de la educación, apena mucho y esperemos que en las próximas horas se retracte o pida disculpas. El amedrentamiento público de esa forma me hace acordar, insisto, más a un militar o a un general hitleriano que a un docente dirigente gremial. Diputado, le agradezco mucho la participación en el programa. Era importante para nosotros escuchar el testimonio de alguien que está muy cercano al gobernador Scioli para comprender cuál es la lectura que se hace desde el gobierno de esta situación de conflicto que esperamos en algún momento se resuelva. Gracias a usted, Rubén. Hasta luego. Allí pasaba Guido Lorenzino. Es Frente para la Victoria del riñón sciolista. Para completar el comienzo del programa, es muy fuerte esa frase, parece un dirigente hitleriano más que un dirigente de la educación. Vamos a escuchar lo que ocurrió ayer y las expresiones fuertes, sólidas, de arenga y de explicación que Roberto Baradel entregó a una multitud. Impactante la movilización de los gremios en el día de ayer. No solamente docentes, también estuvo ATE, estuvo judiciales, estuvo la gente de SICOP, estoy hablando de la salud. Baradel habló en el día de ayer, hizo un discurso fuerte, ¿sí? Y comenzamos de esta manera. Lo tomamos y lo hemos dividido en 3 partes porque nos parece fundamental y esencial a propósito del término saber en dónde está parado el trabajador en la provincia de Buenos Aires, no solo el de la educación, sino el trabajador estatal. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Es un orgullo ser parte de la docencia de la provincia de Buenos Aires, que está en pie de lucha por nuestros derechos, por los derechos de la escuela pública. Quiero saludar a todos los compañeros del interior que viajaron desde anoche, de hoy a la madrugada, del conurbano, que se organizaron y que están dando pelea. Y saludar a los compañeros de judiciales, de ATE, del personal legislativo, de la SICOP, todos los compañeros trabajadores estatales que estamos dando una muestra de unidad de los trabajadores de la provincia. Antes de empezar, quería saber si en la plaza vino el docente o la docente que gana 44 mil pesos. Lo que le tenemos que reclamar a la directora general de Cultura y Educación, que además, lo que le tenemos que reclamar, además que le pague el salario a los trabajadores en tiempo y forma, que nos está debiendo como 40 mil pesos a cada uno de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y le decimos, ¿qué van a decir? Que los docentes mentimos. Quieren generar dudas y enfrentarnos a la comunidad, pero tienen un problema. No saben lo que es la escuela pública. En su vida fueron a una escuela pública. Que venga uno de los solo de los ministros a hacerse cargo de la escuela pública, como lo hacen los maestros, la maestra jardinera, los profesores, los preceptores, los directores. Que venga uno solo. ¡No aguanta 2 horas en la escuela pública! Como suele decirse, desde las vísceras, bien de adentro. Roberto Baradel siguió conmoviendo a las masas. Insisto, creo que ni siquiera en 2002 se produjo una movilización tan masiva, tan contundente, cubriendo esa enorme plaza que se ubica frente a la Casa de Gobierno y algo más en las calles adyacentes. Realmente, créanme, fue impactante la movilización de ayer. Y la segunda parte, el segundo tramo que elegimos del discurso de Baradel es este. Y hay que decir que están mintiendo con el aumento de salario. Es mentira que es el 31%. Es mentira que es para los que menos ganan. Están dejando la escala a muchos docentes que ganan menos con el 20% y el 21%. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Por eso, señores, señor gobernador, directora general de Cultura y Educación, este conflicto, ministro de Trabajo, que escucha el ministro de Trabajo, que el año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste, es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas y son las lapiceras y son las ideas? Entonces, ¿qué me vienen a hablar de conciliación obligatoria, que se la guarden en los escritorios del Ministerio de Trabajo? Nos amenazan con quitarnos la personería gremial, que sigan amenazando, que se guarden la personería, que nosotros nos quedamos con los docentes en la calle peleando por la escuela pública. Es doblar la apuesta. Y aparece definitivamente el concepto de nos quedamos en la calle. De esta manera no hay posibilidad de regreso a las aulas. Y entonces los medios van a trabajar seriamente. De allí que Lorenzino podía decir recién, la mayoría de la sociedad o la sociedad completa quiere que los alumnos vuelvan a clases. Y ya está validándose esta intención. Porque también responde algo que dijo el diputado Lorenzino hace instantes, aquí en Recorte Informativo. No hay antecedentes de tantos días de paro, sobre todo si lo enmarcamos que desde el comienzo del ciclo lectivo no comenzaron las clases. ¿Sí? Antes se podían dar paros de 48 horas, se sentaban a negociar, 72 se sentaban a negociar. Aquí desde el 5 de marzo fue, hasta hoy no hay clases. Pero Baradel fue un poco más allá. Y de esta manera también le envío un mensaje a los sectores de la oposición, tal vez, que tiene su teba, que siempre se ha negociado, y forma parte de la política, negociar el no descuento de los días de paro, sobre todo si son tan acumulados, que tendría un impacto severo en salarios magros que ya tienen los docentes. Y escuchen con atención lo que dijo, y así se explica esta definición que hace instantes dio el diputado Lorenzino, del Frente para la Victoria, que esto que vas a escuchar no habla bien de un dirigente gremial, sino de un militar hitleriano. Esto dijo Baradel. Eso sí, guay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Sí, Julián me aclara a cada lugar. ¿Y para qué van a ir al lugar? ¿A qué? ¿A qué? Lo ponemos de nuevo, dale. Vamos a poner de nuevo. Está diciendo, los vamos a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires. ¿Y quiénes pueden descontar? ¿Cuartango? ¿Nora de Lucía? ¿Scioli? ¿Quién? Sí, es hilar fino. Pero los ponemos de nuevo, dale. Eso sí. Guay que le un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Puede ser, a pedido del compañero, una reflexión más, que en cada acto público puedan ir a donde estén, donde recorran la provincia. Que es un escrache. Mirá vos. De pronto, en la vuelta de la esquina, el escrache. Si no hay justicia, hay escrache. Yo lo veo improbable. Y esto forma parte de una pirotecnia discursiva fuerte, tanto la de Baradel como la de Lorenzino, que hasta aquí no ha pasado de esa línea. El tema es si las bases superan al dirigente, que ayer tuvo una expresión muy sólida, es decir, le habló para que escuchen lo que necesitaban escuchar. Ayer Baradel se definió como el conductor de esto, que está en sintonía con la bronca que tienen los docentes. Después, en la negociación, es otra la historia, y siempre ha sido así. No es una cuestión de Baradel, es una cuestión de negociación entre la patronal, en este caso, y los dirigentes gremiales que deben representar a los trabajadores y trabajadoras. Por último, para cerrar este comienzo del programa, ¿cómo se resuelve el conflicto? Entonces, aquí, en el audio 4, que tenemos allí previsto, Baradel va desglosando los puntos. Y hay que escuchar con atención porque esto es lo que puede destrabar el conflicto y puede hacer que los alumnos y alumnas vuelvan a clases en el concepto de sentido común general que ya está. Se entiende a los maestros, pero los maestros tienen que abrir las escuelas. Las escuelas están abiertas, ¿eh? Aclaro. La Mariano Moreno tiene clases, por ejemplo. Es una escuela pública. Cuarto audio, Baradel. El conflicto sigue. Por eso le decimos, hay una sola opción. No hay ni dos, ni tres, hay una sola opción. Este conflicto se resuelve de una sola manera. Que paguen las asignaciones familiares en tiempo y forma. Que aumenten la inversión en la infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires. Que le paguen en tiempo y forma a los docentes y que no le hagan descuentos indebidos, que tienen que resolver el idioma que funcione bien y que tienen que descongelar los cargos docentes y nombrar bibliotecarios, preceptores, equipos de orientación escolar, profesora de educación física, artística, bibliotecario, personal jerárquico. Hablan de los pibes, cara dura, que le garanticen los comedores escolares, que no le corten los servicios y que le garanticen el transporte a los chicos, el gas en las escuelas, el inmobiliario en las escuelas y una sola cuestión. Esto no se resuelve ni con conciliación obligatoria, ni con descuento de los días de paro, ni con quite de la personería. Se resuelve de una manera, dando un aumento digno y salarial a todos los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. Y le decimos, si tienen en la cabeza cerrar la paritaria por decreto, tengan en cuenta que vamos a seguir con conflicto durante todo el año. No se les ocurra cerrar la paritaria por decreto. Esta es una lucha histórica. Más de 50.000 docentes nos hicimos presentes en esta plaza el día de hoy. ¿Saben qué? Escuche, gobernador. Los docentes tenemos que venir a marchar y estar y descomponernos en el medio de una plaza porque a usted no se le ocurre tomar la decisión política de aumentar el salario de los trabajadores. Tienen que respetar a los docentes bonaerenses de una vez por todas. ¿Te contagia? Te pregunto vos qué escuchás. ¿Te contagia? ¿Te provoca algo? Tiene buena verba, hay que reconocer. ¿Sí? Después en la mesa de negociación hay que ver si eso se traslada. Yo decía antes de charlar con Lorenzino que se juega mucho de linterna. En los ámbitos políticos locales, por ejemplo, a los que puedo remitirme en este comentario, hoy se discute cómo se posiciona el candidato dentro de un frente para 2015. Hoy, no mañana. Es más, establecen fechas. La fecha es junio. La carrera para la ubicación es desde febrero de este año hasta junio. Después ya no hay mucho espacio. El que se acomodó luego puede tensionar relaciones o puede ampliar los vínculos. Porque todo el año que viene será un año vertiginoso en términos partidario, no político. Porque va a haber primarias y porque existirá una general y porque finalizará el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y de Scioli. Y sepan ustedes entender esto que nosotros nos referimos permanentemente. Sí que hay políticas de planificación, en términos partidarios, siempre. Porque si no, no podría funcionar esto que se llama república, ni podría funcionar esto que se llama democracia. Tienen planificación. Planifican cómo mantener o alcanzar el poder. Eso no responde a la política en ejercicio de resolución de conflictos ni de demandas. Allí está la carrera. Scioli está anotado, lo acompaña Mariotto. Puede que Sabatella quiera ser gobernador. Y hay que poner a las figuras en el lugar justo para saber que no es un solo aspecto al reconocer, sino que es un conjunto de actores que explican un conflicto que no tiene visos de solución. Por lo que dijo Baradel ayer y por lo que acaba de decir Lorenzino hoy. Esto es lo que tenemos. No hay más. A las aulas, y si no, cierre por decreto y los medios harán su trabajo para condenar un poco más a los docentes, porque ya todos, los dicen los medios masivos de comunicación, son los grandes extorsionadores de este momento. Julián está preparado para darle continuidad al recorte. Hoy vamos a hablar de Ioma, un poco más. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que en el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

en forma ilegal, pero además se entregaba medicamento oncológico a pacientes oncológicos que ya habían fallecido. Por estos días, y creo que durante todos los años, en los últimos, cuando se habla de una discusión paritaria, ya sea docente o de otros gremios estatales, se indica y se reclama una obra social digna. IOMA tiene un presupuesto anual de 11.000 millones de pesos. Se calcula que son 2 millones de afiliados. Se dice que es la obra social más grande de Latinoamérica. Sin embargo, las prestaciones son algo más que deficientes. Está en línea Alejandra González y con ella vamos a charlar de la historia, de su historia y de IOMA. Alejandra, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 46. 46 años. ¿Sos empleada municipal? Sí. ¿En dónde trabajabas? En la sala. En distintas salas. En distintas salas. Uh-huh. ¿Qué pasó con IOMA? ¿Qué está pasando con IOMA a partir de una situación en tu salud que es preocupante, que te preocupa mucho? Y que empezaste a hacer un recorrido y te diste cuenta que para tener una asistencia que permita una intervención quirúrgica que ayude mucho a tu salud, encontraste algo más que obstáculos. ¿Qué es lo primero que hiciste? Vos tenés un problema de obesidad que tiene un nombre, ¿verdad? Sí, tengo un problema de obesidad mórbida, que son más o menos alrededor de 150 kilos. A eso se le suma, tengo una hernia umbilical, que parece como si fuese una panza de un embarazo de 9 meses, más o menos. Uh-huh. Bueno, el tema es que bueno, me hice atender en la clínica. Los cirujanos me dicen que no me podían operar por el tema de la obesidad, que tenía que bajar de peso. A todo esto, por el tema de la obesidad, te trae un montón de problemas en sí, en el cuerpo, ¿no? O sea, de salud. Tenés hipertensión, que es lo que tengo yo, retención de líquido, tuve internada por insuficiencia cardíaca, hinchazón de las pies, o sea, hay un montón de enfermedades que vienen con el tema de la obesidad. Bueno, me dirigí a la obra social para que me dieran un lugar de internación para poder bajar de peso, para poder operarme. Me mandaron a la central y de la central me mandaron de nuevo a IOMA de acá de Moreno. Uh-huh. De la Alejandra, perdón, la central, ¿fuiste a dónde? ¿A La Plata? A La Plata. Fuiste a La Plata y en La Plata te dicen, vaya Moreno. Claro, tenía que ir a la oficina de mi distrito. Ajá, ¿y por qué razón? Si allá es la central, ¿por qué no pueden resolver allí? Y porque dicen que ellos tenían la información acá en el distrito de Moreno, o sea, el idioma del distrito. Volví ahí, ya es la segunda vez que vuelvo ahí después. La atención es pésima, porque es pésima. No hay resultado. O sea, me dicen que no, que tengo que esperar, que el IOMA por ahí no cubre la internación directa. El único lugar que pude conseguir, o sea, donde pude hacer una internación directa, es en el centro de Cormillón, que estuve el año pasado, para noviembre, diciembre. Estuve ahí haciendo un tratamiento, pagando, sabiendo que estaba el IOMA suspendido, igual pagabas un bono de 25 pesos. Uh-huh. ¿Y vos pudiste hacer un tratamiento el año pasado ahí en la clínica de Cormillot, que está en Malvinas, Argentinas? En Malvinas, Argentinas, sí, el centro de trauma. ¿Es una clínica de Cormillot o es un hospital? Es un hospital municipal. Público, claro. Sí, sí, sí. Claro, el tema es que a mí no me pueden operar ni internar ahí todavía porque estoy fuera del radio. O sea, si vos sos del radio de Malvinas, no pagás nada y te pueden hacer una internación. Ahora, como yo salgo del radio porque soy de Moreno, no, tengo que pagar, o sea, hay que pagar la operación, la internación. Yo pregunté, más o menos la operación está alrededor de 45.000 pesos. Lo que no me quieren dar, o sea, lo que yo fui y hablé después de que era internada, y el doctor clínico me dijo, tenés que ver tu cirujano y te tienen que operar urgente, porque el tema es que mis intestinos están todos fuera, solamente están sostenidos con la piel. O sea, cualquier movimiento brusco que pueda hacer. Yo, mira, con solo decirte que no puedo agarrar una escoba. El movimiento de una escoba con la barrera podés hacer que se te abra la piel, porque viste que la piel es muy suave. Aparte tengo 3 cesáreas, entonces tengo un riesgo de vida. Eso es lo que el otro día también me dijo mi doctora, que necesito una operación, una internación urgente. No consigo lugar, o sea, no nada. Alejandra, vos lo que necesitás en forma urgente es una operación. Yo en este momento lo que necesito urgente para sí. que me puedan operar a mí, de mi hernia y sacármela, es una internación para poder bajar de peso. Bueno, entonces vamos a, claro, vamos a ese punto. Lo primero que sí. necesitas vos es que seas internada en ese hospital municipal de Malvinas Argentinas, por lo que sí. vos me estás contando. Cuando bajás sí, de peso, para poder bajar de peso, después hay una intervención quirúrgica por el tema de la hernia, ¿correcto? Claro, eso es lo que me dijo el doctor Caíña. El doctor Caíña cuando me vio, me dijo, mira, tendrías que tener una internación de 3 meses, por lo menos, porque son 40 kilos lo que ellos me piden para bajar para poder operarme. Porque la hernia fue tan grande, están los... La piel está muy estirada, ¿entendés? Los uh-huh. tejidos están muy estirados. Entonces hay que poner una masa, hay que cortar lo que es el colgaje y poner una masa. Uh-huh. Pero el tema es que, bueno, no tengo la ayuda de la obra social y ahora estamos viendo cómo puedo hacer. Yo pedí para hacer una ley de amparo. Un recurso de amparo. Idioma, pero no me cubren. Y en la municipalidad, vos que sos trabajadora de la comuna, ¿no obtuviste ningún tipo de asesoramiento, acompañamiento? Porque, por lo que vos contás y lo que pudimos averiguar nosotros, tu vida está en riesgo. Y esto no es ser alarmista, sino que la descripción de la situación que vos padeces indica eso. Inclusive el médico te lo ha referido. En la municipalidad, ¿pudiste charlar con alguien? ¿Saben de tu caso? ¿Saben de tu historia? En la municipalidad, lo que es mi trabajo, yo presenté mi carpeta médica el 10 del 10 de 2012, que fue cuando caí la primera vez internada, que ahí los médicos me prohibieron ya trabajar. Ahí empecé y abrimos una carpeta médica. Después, en diciembre más o menos, creo que fue, o noviembre, me llamaron para abrirme ellos una carpeta médica. E incluso... Los médicos del hospital de Moreno me tuvieron que hacer ver, porque me mandaron, como a mí me atienden en una clínica, la municipalidad me mandó que me atendieran doctores municipales. O sea, lo vi al doctor Galloso, creo que se llama. Adrián Galloso, sí. Y él, bueno, derivó a una doctora del hospital, que la doctora salió del hospital y me vino a ver al hospital viejo a mí. La doctora me dijo que no, que, o sea, me vio, me dijo que era imposible que yo pudiera trabajar. Incluso ella misma me hizo un certificado de 30 días de no poder trabajar. Y después me hicieron ver por un cirujano, también municipal, y el cirujano municipal también dijo exactamente lo mismo, que era imposible que yo pudiera trabajar de esta manera, aunque mi trabajo es administrativo, pero igual no puedo trabajar. Y bueno, pasó eso, entregué la carpeta, todo. El tema es que yo no tengo un acompañamiento en sí de la municipalidad, porque vos fijate, ya si yo entrego un certificado por mes tengo que presentar de 30 días de reposo, ¿no? Si yo no lo entrego o lo entrego fuera de fecha, me descuentan. En diciembre a mí me descontaron 2.700 pesos en la municipalidad de mi sueldo. ¿Te descontaron? Porque como mi doctora no vino... Perdón. Sí. ¿Cuánto te descontaron? 2.724 pesos en el mes de diciembre. ¿A causa de qué? Cobré 600 pesos nada más. ¿Pero a causa de qué? ¿Que no presentaste los papeles que determinan tu imposibilidad? Yo presenté el certificado, o sea, lo presenté tarde, el certificado médico, y justo en esa fecha había estado internada. Se ve el certificado, o sea, el papel donde me dan cuando estás internado, ¿viste la historia? Sí, sí. Llevamos eso, y que se lo llevé en enero, que se lo llevé se lo di a Agustín, que es de Derechos Humanos, y bueno, ya me había venido el descuento de 2.724 pesos. Y ahora, en febrero, tuve otro descuento de 1.800 pesos. También. Y yo le expliqué a ellos, ¿qué hago yo si mi doctora, o sea, no va a trabajar? Mi doctora trabaja en la clínica provincial y lo pueden hacer verificar, como se lo dije al municipio, a las chicas de empleo. Que si ellos van, la doctora por ahí ni aparece, atiende jueves y miércoles, y hay días que ni aparece y no avisa. Yo la última vez tuve una discusión con el responsable de la clínica, porque yo le dije, yo tengo que presentar un certificado de mi trabajo, porque si no a mí me descuentan, ¿quién se hace cargo? ¿Qué clínica y es? Me dijeron, lo único que te puedo hacer es un certificado del día de hoy, que tu doctora no vino. ¿Qué clínica es? Pero ahora yo, mi pregunta es, a ver, lo que yo le pregunté el otro día a las chicas de empleo. Si yo tengo una carpeta médica y estoy esperando una junta médica, porque para eso me abrieron una junta médica, la cual todavía estoy esperando, eso quiere decir que mi tratamiento no es un chiste. Entonces, ¿cómo te pueden descontar? Eso es lo que yo no puedo terminar de entenderlo, y lo pedí que me expliquen y no me lo... O sea, me dicen, no, por más que tengas un tratamiento, tenés que presentar certificado. El otro día pregunté, si me hicieron internar, ¿cómo hago? Porque no puedo, o sea, salir de la internación. Y me dijeron, no, hacerte un certificado, es decir, que estás internada. Igual que si yo cobro por ventanilla. Si yo cobro por ventanilla, no, porque antes cobraba por cajero, me sacaron el cajero, me pasan por ventanilla. Si yo no voy a firmar, o sea, por ventanilla a mí no me pagan si yo mando a alguien con una autorización. O sea, que si yo estoy internado, tengo que salir de la internación o del reposo para ir a cobrar, porque si no, si yo mando a mis hijos que son mayores de edad, no les pagan. Alejandra, ¿qué edad tenés? 46. Bueno, te agradezco mucho el testimonio, espero que esto sirva, vamos a darle la mayor difusión posible. Y queda claro que vos necesitás una asistencia urgente, inmediata. Podría ser, el único lugar al que hace referencia es ese hospital municipal público de Malvinas Argentinas. En este momento lo que yo veo más cercano es el hospital Cormillot, que es de Malvinas Argentinas. Por ahí se puede hacer una gestión política. ¿Se puede hacer una gestión política o no? Digo, de, de intendente a intendente ante un caso de gravedad. Se puede. Porque cuando yo fui a preguntar y todo para hacerme la internación, que ahí es donde no me querían dar el presupuesto particular, digamos, después que me dijeron que no tenía ahí, que tenía ahí una suspendida, me preguntaron cómo trabajaba, dónde trabajaba, y yo le dije en la Municipalidad de Moreno, y el señor que está ahí en la internación me dijo, mira, acá la única posibilidad que hay es que hable intendente a intendente. Y yo le dije, pero ¿cuál es la posibilidad? O sea, ¿qué es lo que tienen que hablar? Mira, si tu intendente habla con mi intendente, nos llaman y me dicen, internan, nosotros internamos. Me vine, hablé con Mercedes, creo que es la secretaria de Mariano, para hablar con Mariano, y Mercedes me dijo, Ale, pero a ver, ¿cuál es lo que tienen que hablar? Y digo, si yo no sé, me parece que debe haber algo político en el medio, que ellos tendrían que hablar, pero no sé qué es, porque ninguno me dijo. Pero nunca se habló, nunca. Mirá que yo pedí entrevistas con Mariano, jamás la pude tener, y eso que soy municipal. Hablé con Mariano una vez en un lugar y nunca más. ¿Vos vivís en Catonas? En Barrio 3 de Diciembre. Ah, en Barrio 3 de Diciembre. Bueno, Alejandra, sí. te agradezco mucho el testimonio y vamos a hacer lo posible dentro de nuestros alcances para que esto se dé a conocer y, sobre todo, investigar mínimamente si una intervención, una asistencia como la que vos demandás, tiene cobertura o no de IOMA. Porque IOMA, a vos te retienen en tu sueldo, te retienen. Cuando te pagan, IOMA. Es decir, ese dinero está porque... 162 pesos me descuentan de IOMA. 162 pesos. Bueno, el dinero es retenido. Si hay una demora es porque la provincia utiliza el dinero de la obra social que le descuenta a los trabajadores estatales para otra historia, para otra cosa. Entonces hay que explorar por ahí sobre la intervención que necesitas vos, la asistencia que estás demandando para saber si IOMA cubre o no cubre. Y si no cubre, hay que buscar la forma de que lo cubra. Es así. Es tu vida y está en riesgo tu vida. Alejandra, muchas gracias. Sí, decime. A no ser solo todo esto, sino lo que yo te estoy comentando, que a través de esto nosotros, con mi hija, la desesperación que nos está llevando esto, mi hija publicó en las páginas de Cormillo y todo, hay un montón de gente que se queja de la obra social de IOMA. Sí, claro. Pero

Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Yo he propuesto la declaración de la educación como servicio público esencial. Son muchos días que se han perdido. Hay una pérdida de días de clases que es alarmante. ¿Quién dijo esto? Bueno, antes de las 10:30 te cuento, pero podés sacar algunas conclusiones. No es Scioli. Está muy cerca de Scioli. En este momento vamos a darle paso a lo que realizó en el día de ayer Cintia Medina, que está en línea para comentarnos lo ocurrido sobre esta idea de convocatoria a un parlamento de mujeres. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿qué es esto de una propuesta abierta a conformar la idea y materializar la idea del parlamento de mujeres teniendo como experiencia lo ocurrido en La Plata? Bueno, es una propuesta que presentó en el día de ayer Malá Moreno. Se desarrolló y se está llevando adelante en La Plata, como bien decías vos, como propuesta de Mumalá, aunque también es una metodología que hace un tiempo se lleva adelante en Capital Federal. La idea de jornadas de Parlamento de Mujeres es la propuesta llevada al Consejo Deliberante, se presentó ayer por mesa de entrada esta propuesta, para que una vez al año se lleve adelante las jornadas de parlamentos de mujeres. Allí, puedan presentarse temas que hayan tratado distintas organizaciones sociales que trabajan el tema de género y que las bancas de los concejales estén ocupadas por referentes de organizaciones sociales. Es una metodología que intenta llevar los problemas que hay en la calle, que se hablan habitualmente, que pueden ser de violencia, bueno, y todos los derechos que tienen las mujeres, no solamente en relación a la violencia, sino también, bueno, lo que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito, la posibilidad de un parto en condiciones dignas, bueno, y demás temas que se puedan llevar al recinto. Ayer quien estuvo hablando fue Maya Luna, que es de Mumalá, La Plata, explicando un poco la experiencia que se está viviendo allá, que se aprobó en el 2012. Bueno, si querés y si te parece, la escuchamos. Ponemos el audio entonces de Maya Luna, que estuvo ayer hablando de la experiencia que tiene ya un recorrido en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. En el caso de La Plata, nosotros propusimos una fecha en particular que viene adjunta al proyecto. Acá las compañeras le han hecho algunas modificaciones en función de las características del municipio y de la realidad de cómo se trabaja acá. En el caso de La Plata, nosotros le pusimos como fecha anual el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la No Violencia, para que obligadamente el Consejo tuviera que dar lugar en el Parlamento, en el recinto, a una sesión especial. Esta sesión especial, lo que tiene interesante es que cada una de las bancas no son ocupadas por los concejales de ese día, sino justamente por mujeres o personas que se identifiquen con la perspectiva para mostrar o explayarse en propuestas concretas a través de proyectos que se presenten por mesa de entrada, de forma, digamos, formal. Así como los concejales tienen que discutir en una labor parlamentaria cuáles son los proyectos que van a presentar y van a discutir en el recinto, bueno, que esta sesión especial de Parlamento de Mujeres funcionara exactamente de la misma manera, solo que en lugar de concejales van a estar mujeres de distintos espacios presentando estas propuestas. Lo cual hace que, para que sea legítimo y que sea genuino, obviamente se puedan participar todos los espacios. Acá no, la intención principal no es que lo tomemos las organizaciones que tenemos una misma idea política o que podemos coincidir en un momento particular, sino justamente que esté abierto a todos los espacios políticos, institucionales, culturales, de la niñez y adolescencia. Bueno, la verdad que se nos han abierto muchas más puertas de las que creíamos, porque muchas instituciones o pequeñas organizaciones que trabajan temas muy concretos y que por ahí no es lo que se ve en la lucha de las calles cotidianamente, en general las banderas que más reivindicamos son banderas muy generales, como las del derecho al aborto y demás, y en particular cuando uno lo lleva al municipio para que se transforme en una propuesta concreta y se pueda debatir un proyecto y efectivamente se vote y tenga, digamos, alguna consecuencia real, en el plano por lo menos de lo local, se han acercado muchos espacios a participar con experiencias muy distintas que nos han servido para que sea bien genuino el proyecto y, bueno, se discutan en el ámbito del recinto. Nosotros lo presentamos al proyecto en el 2012, ese mismo año llegamos a hacer solo una presentación simbólica, si se quiere, de lo que es el Parlamento. Empezamos a tener contacto con estos espacios que le mencionaba y se hizo ese lanzamiento, bueno, ocupando cada una de las mujeres y presentando propuestas que íbamos a trabajar a lo largo del 2013. Ya el año pasado pudimos hacer el primer Parlamento de Mujeres, lo pudimos trabajar con un poco más de tiempo, se pudieron presentar más de 25 proyectos concretos por mesa de entrada, tuvimos que hacer todo el trabajito que lo vamos aprendiendo a medida que lo hacemos de, bueno, cómo se presenta un proyecto, las formalidades, el articulado, los considerandos, los fundamentos, cómo presentarlo por mesa de entrada para que ninguna organización se vea, digamos, en la obligación de tener que hacerlo vía un concejal de un bloque o de un partido determinado, porque eso también limita bastante al espíritu del proyecto. Entonces, presentarlo por mesa de entrada le garantiza a cualquier espacio, sea desde lo individual o de lo colectivo, que lo puedan hacer abiertamente sin depender de un bloque político o de una alianza o de un concejal en concreto. Bueno, acá en Moreno lo que se hizo, creo que la última vez en la presidencia de Contreras, es una jornada de que se llama Parlamento Juvenil. Entonces vienen los chicos de algunas escuelas y cumplen la función de concejales y trabajan algunos proyectos, después son tomados por el cuerpo para darle algún tipo de tratamiento. ¿Va por esta línea? Sí, dentro, esto se presentó, te repito, ayer, tiene fecha del 19 de marzo, por mesa de entrada, es un proyecto de ordenanza. En el proyecto de ordenanza, bueno, hay visto, considerando, y después está el articulado de la ordenanza. El primer artículo dice, instituyase las jornadas de Parlamento de Mujeres a realizarse en el inicio de sesión ordinaria anual, es una vez por año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, celebrándose el día 8 de marzo, símbolo de la lucha de todas las mujeres. Después habla de también la convocatoria a las organizaciones sociales, explica que será una vez al año, se realizarán anualmente durante la fecha de hora establecida por el honorable cuerpo y será presidida por una concejal mujer elegida por el resto de los ediles. Esto es parte del articulado, ¿no? La idea es poder hacer una etapa institucional dentro del Consejo Deliberante con temas que estén relacionados con aquellos temas que proponen las organizaciones que trabajan el género. Y de esta manera estimular la participación y llevar al recinto del Consejo Deliberante cuestiones que hasta ahora tal vez no han sido charladas o habladas. Recordemos, Rubén, que esto tiene que primero ser aprobado en el Consejo Deliberante y después ver si se puede llevar adelante. También tenemos para escuchar a Analía Kelly, ¿verdad? Sí, Analía Kelly habla justamente de esto y de las características que ellos tuvieron en cuenta en relación a Moreno y que este es solo el inicio para convocar a las organizaciones sociales que se sumen a esta propuesta y que le den peso y fuerza para que en algún momento se pueda llegar a aprobar en el Consejo Deliberante y luego pensar cómo realizarlo. Analía Kelly de Mumalá Moreno. Exactamente. Nosotras entendemos y vemos a menudo que somos muchísimas las organizaciones o las instituciones o los distintos lugares o espacios de donde trabajamos la perspectiva de género, la problemática de las mujeres, pero no hay nunca un lugar o un ámbito en donde todas podamos discutir, participar, debatir y en eso poder tener inclusive una mirada más general sobre lo que pasa en el distrito. Con eso le incluimos algunos artículos que tienen que ver con esto de que, bueno, si este proyecto efectivamente se aprueba y efectivamente se va a llevar adelante, que una de las condiciones sea que todas y cada una de las organizaciones o espacios o instituciones sean avisadas con un mes de antelación y donde también haya un registro de cada una de las instituciones y organizaciones en Moreno para que se garantice, digamos, la representación de la multiplicidad de voces por ahí que tenemos acá en el distrito. Y otra de las cosas tenía que ver con esto, con la fecha. Nosotros lo pusimos en el marco por ahí del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, pero porque nos parecía que este era el momento un poco para presentarlo luego de varias cosas que han venido sucediendo y que en muchos casos como que nos sentimos de alguna manera desde Mumalá que no nos encontramos representadas o no nos encontramos representadas en las instituciones que por ahí tienen un poco como la llave de la cosa. A partir de eso lo que pensamos, bueno, es al inicio de este año donde tendríamos que pensar otro tipo de cosa o otro tipo de mecanismo que asegure que todas o que por lo menos las ideas o las cosas o los posicionamientos que tenemos sobre algunos temas tengan un cauce y que ese cauce tenga un cauce institucional, digamos. Y en eso también la importancia de, bueno, de esto, de ponernos por ahí todas al tanto. Nosotras hicimos un trabajo en estos días de avisar a la mayoría de las instituciones y de las organizaciones. También hoy a la mañana estuvimos charlando con las concejalas, las que se encontraban, digamos, difundiendo un poco el proyecto y demás. Pero este es un poco el momento de decir, bueno, nos tenemos que poner la camiseta para poder crear esto, para crear el Parlamento de Mujeres como primera instancia, y luego que se cree, luego que el Consejo Deliberante diga, bueno, sí, esto va a ser aprobado y efectivamente se va a dar en la realidad, empezar y comenzar a hacer este trabajo que relataba Maya, esto de, bueno, empezar a impulsar nuestros propios proyectos, de poder hacer una presentación de proyectos por mesa de entrada. Bueno, Cintia, sí. Para cerrar, una aclaración, porque ahí Analia Kelly mencionó el registro de organizaciones e instituciones, y dentro del proyecto lo que se menciona en el artículo 6 es que a la hora de crear este registro, tiene como objetivo garantizar la cesión y de ninguna manera debe contemplar requisitos excluyentes, como por ejemplo la personería jurídica. Recordarás vos que, por ejemplo, en el Consejo Local, que se trataban temas de niñez, había algunos requisitos que sí eran excluyentes para las organizaciones sociales. Uno de estos era la personería jurídica, que no todos los tenían. Y en el caso de que supere la cantidad de organizaciones en relación a la cantidad de bancas, bueno, hacer una rotación o hacer dos sesiones si esto fuera necesario. Digo, si son más de 22 organizaciones que quieren participar de este Parlamento, si es necesario desdoblarlo o hacer rotaciones para que puedan participar todos aquellos que están anotados. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba la cobertura que hicimos en el día de ayer, hizo Cintia Medina en el día de ayer, de esta propuesta de conformación de un Parlamento de Mujeres. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir masitas y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Bueno, ¿quién dijo esto? Escuchen bien, ¿no? Sobre todo los sectores docentes más avezados en la lectura del lenguaje político. Yo he propuesto la declaración de la educación como servicio público esencial. Son muchos días que se han perdido. Hay una pérdida de días de clases que es alarmante. Es más, entregó otra definición. Cito como ejemplo para argumentar esta postura de... Es un proyecto de ley que declare como un bien esencial la educación, que claramente coarta el derecho a huelga, los países como España, Italia y Alemania. Un dato más, antes de saludar a Bernardo. GM es sus iniciales, son sus iniciales, GM. Ya mucho, ya le dio mucho. Le dio todo. Como para mantener el interrogante. Bueno, el hombre se reunió ayer con el gobernador y dijo: tenemos que ir por esta vía. ¿Mm? Es de lo más avanzado el progresismo en la provincia de Buenos Aires. Es un soldado de Cristina. Tienen media... Bueno, ahí ya es demasiado. Hay muchos. No, hay muchos. Tienen media hora para enviar un mensaje al 11 15 33 68 0099, sí, y comentarnos su respuesta en relación a, bueno, quién es el personaje del día que emitió estas opiniones. Muy bien. Bernardo, buen día. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Bueno, tenemos algo que... Primero hay que señalar que desde la llegada de Coqui Capitanich a la jefatura de gabinete de ministros, sea por la razón que la asista Capitanich o porque Cristina Fernández de Kirchner confía plenamente en su capacidad, que es un hombre indudablemente preparado. De eso no tengo dudas, de que es un hombre muy preparado para todas las mañanas a hablar con la prensa. Claro que la prensa que hace cobertura en Casa de Gobierno realiza formulaciones que en algunos casos son preguntas bien generales sobre algo que ya está marcado en la agenda política porque se le entrega como un dossier de lo que se va a trabajar durante el día. Y en algunos casos se puede salir de esa agenda, de ese orden establecido para hacer preguntas que merecen respuestas bien políticas de Capitanich por fuera de lo que es la gestión. Por ejemplo, se evalúa que por fin aquel anuncio del gobierno de descomprimir el gasto en subsidios efectivamente se haga. Se puede comenzar por el gas. Es lo primero que se está estudiando, por el gas. La primera pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué ahora y por qué no se hizo antes? En el momento en donde había una expansión y había un humor social distinto. Hoy, tocando, y lo tiene que hacer el gobierno, tocando subsidios, es decir, recortando subsidios, creo que el malestar social va a crecer, pero no tiene alternativa. En algún momento lo dijimos, Gringo, esto. Es tan compleja la economía y las relaciones entre el factor cambiario, la inflación, las tasas de interés, la importación, la exportación, balanza comercial, cuando está todo vinculado, cualquier cosa que se toque desarma el equipo, desarma la estructura. Bueno, estamos en ese momento, se está desarmando la estructura, con medidas bien de derecha, y en economía se llama medidas ortodoxas, no heterodoxas. Es el modelo keynesiano, ya está. Muchos temas son los que tocó en el día de hoy a lo largo de la conferencia de prensa, que duró alrededor de 16 minutos. Uno de esos temas fue el que vos mencionaste en relación al gas, otro fue, son punteos, ¿no es cierto? Otro de los temas que tocó fue el amicus curiae que va a presentar el Ejecutivo de Francia en la causa que se le sigue a la Argentina en relación al pago de la deuda que se tiene con los fondos buitres. Fue simplemente punteado. Y otro tema que se trató también fue el tema del Partido Justicialista, las cuestiones que hoy hay una cumbre. La cumbre y todas las cuestiones que tienen que ver con esto. Y bueno, lo del gas que vos mencionabas. Y dos temas más, que son dos temas que por lo menos despertaron nuestro interés. Y vamos a escuchar primero el primer audio, que se refiere al primer tema que mencionó Capitanich. Y por último quería remarcar esto, que es un informe de OCDE, que es precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre indicadores sociales y el aumento a nivel de satisfacción de vida de la República Argentina. Este informe, que se denomina Sociedad en Perspectiva 2014, reconoce avances en Argentina y destaca que el país en materia de satisfacción de vida se incrementó entre el año 2007 y 2012 por encima del 6%, comparándolo también con países como la República Federativa de Brasil, y que junto a Indonesia se observa el mayor incremento en la tolerancia hacia minorías raciales y étnicas. En definitiva, este índice hace referencia a la satisfacción en la calidad de vida, la reducción del desempleo y la inactividad juvenil y el impulso de las políticas públicas por parte del Estado, la mayor aceptación de la diversidad, la confianza en las instituciones financieras y la sensación de seguridad. Nosotros hemos sido reconocidos claramente como país en este informe, y esto no hace más que corroborar los indicadores que hemos esbozado en múltiples y reiteradas oportunidades. No te desesperes, hay una traducción a esto. Bueno, la OCDE, que son las iniciales en castellano, en inglés es OECD, es una organización que está que tiene representaciones en muchos países, principalmente en países europeos y Estados Unidos. Pero hay también estados de otras regiones. Por ejemplo, en Latinoamérica, uno de los integrantes recientemente incorporado es Chile. Es una organización que se dedica a hacer análisis, brindar estadísticas para mejorar las políticas públicas de los países. Y fundamentalmente el objetivo que se plantea es mejorar la calidad de vida de las personas, reducir los índices de desigualdad en base y en vistas a un desarrollo económico capitalista. Es simplemente un asesoramiento y a esto se dedica. Esta organización básicamente investiga a todo el mundo, quiero decir, no solo a los países integrantes, quiero decir, no es que es una información que se le da a los países fundamentalmente desarrollados, que son los integrantes, quiero decir, Estados Unidos y países europeos, información sobre sus propios países, sino que se detalla información sobre otros países, uh-huh. Es decir, los latinoamericanos, los envías de desarrollo, es también una cartera de inversiones, ¿no? Y una posibilidad de tener información en relación, bueno, a la conflictividad que esto se maneja, digamos, en estas políticas que se dan estos países desarrollados en relación a medidas económicas, en relación a otros países. ¿Qué traducción es esta? Porque tenemos acá una pantalla, es el portal de OECD. ¿Qué dice acá? Porque yo el inglés lo manejo poco, pero ¿qué dice acá? Debajo del logo, sí. Hay un eslogan. El eslogan dice, mejores políticas para mejores vidas. Bien, bueno, esto es... Tiene toda una estética de las buenas intenciones, obviamente tiene que ver con una política diferenciada a la dureza ortodoxa del FMI y de el Banco Interamericano y el Banco Mundial, que si bien siempre tuvo una intencionalidad de mostrar que había un interés por las personas, bueno, en esta presentación estética hay un esfuerzo mucho más acendrado en ese respecto. Y una de las novedades técnicas, ¿no?, que da cuenta la OCDE es este índice que tiene que ver con un índice que mide la bonanza en las vidas de las personas, más allá de índices más duros, como por ejemplo el ingreso bruto por persona, uh-huh. per cápita, sí. Que es el utilizado ortodoxamente. Entonces, hay una disposición a aceptar la visión de las personas de su propia vida. Es decir, se hacen encuestas referidas a las propias personas y estas personas dicen qué es para ellos una mejor vida. Y entonces, de ese modo... ¿Y Capitanich lo tomó esto para qué? Capitanich tomó esto para decir que esta organización está diciéndole al mundo, sí, y sobre todo a los países del primer mundo, a los países desarrollados, que en la Argentina se está mejor. Bueno, no es una pregunta inocente que le hacía Bernardo, sino que revisen el discurso de Cristina el 1 de marzo. Hagan ese trabajo. Cristina se paró en el Banco Mundial. Es decir, tomó registro del Banco Mundial. A lo que hacía referencia Bernardo recién de el amicus que Francia puede presentar a favor de la Argentina ante los fondos buitres, tiene que leerse también la noticia que Francia quiere que la Argentina regularice el pago con el Club de París. ¿Sí? Entonces, es un ida y vuelta. La Argentina va camino al Banco Mundial, que ya está, y va camino un poco más con el Fondo Monetario Internacional, que ya está, quien fue que pidió y además se contrató a técnicos del Banco Mundial para el nuevo índice de precios. ¿Sí? Entonces, aquello que se alcanzó, hoy se tiene que maquillar. Por eso la referencia de Capitanich en la mañana de hoy, por eso buscar en el Banco Mundial aspectos positivos, aspectos de reconocimiento de cuánto ha hecho la Argentina para convertir a la Argentina en un ejemplo mundial. De hecho, Capitanich reitera la fórmula en la mañana de hoy situándose en una agencia o en un organismo claramente capitalista, pero del capitalismo ortodoxo, no heterodoxo. ¿Hay algo más que dijo Capitanich hoy? Sí, para cerrar este tema de la OCDE, en la página web de la organización se establecen cuáles son sus objetivos y de qué manera se alcanzan. Y dice lo siguiente, utiliza la información que va recabando esta organización para permitir a los gobiernos mejorar las políticas que permitan luchar contra la pobreza a través del desarrollo económico y la estabilidad financiera. Bueno, reiteramos por favor la parte final, porque esto es muy interesante porque es la página oficial y está en inglés. Entonces, la traducción es elocuente. Se trata de utilizar la información que recaba esta organización para combatir la pobreza a través del crecimiento económico y la estabilidad financiera. ¿Y qué es lo primero, la estabilidad financiera, si no hay crecimiento económico? Son las dos herramientas que utilizarían los gobiernos para combatir la pobreza. Bien, están combatiendo la pobreza, están matando a pobres. Vamos, si te parece, Bernardo. Vamos directamente al segundo tema. ¿Vos querés ir al segundo tema? ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿El Capitanich, el segundo? Dale. Escuchamos dale. El audio. A un afiche que se conoció de la Unión Cívica Radical, donde la consultan a la presidenta Cristina, que existe por los derechos humanos, y en el mismo lugar responden 51 muertos en 11, persecución en los COM, etc. Nosotros tenemos, respecto al juicio y a los hechos acaecidos, un profundo respeto institucional. Primero por el desenvolvimiento de las actuaciones de carácter judicial, pero también tenemos máxima prudencia, templanza y obviamente nos conmovemos con la angustia que viven los familiares de las víctimas del accidente. Por lo tanto, nosotros consideramos que cuestiones de esta naturaleza no pueden estar sometidos ni al escarnio público ni a operaciones políticas de ninguna naturaleza. Tenemos que tener prudencia y templanza, respeto a los familiares de las víctimas, respeto al proceso institucional por la vía judicial, pero también uno observa, por ejemplo, que así como hubieron declaraciones del doctor Gregorio Dalbón, que es abogado de un grupo grande de víctimas de la tragedia de Once, que fustigó duramente al juez de la causa, emparentando su actitud con la supuesta identificación con el Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Y uno observa declaraciones también en donde el mismo abogado señala que el sistema de frenos funcionó bien y el maquinista dejó el tren a la deriva y destraccionó el tren, y cuando se quiso dar cuenta no pudo hacer nada. O sea, esas son declaraciones públicas de abogados creyentes de partes. Lo que quiero transmitir es, en primer lugar, entender que es un proceso judicial que debe deslindar las responsabilidades competentes, que tenemos que tener prudencia y templanza, y que no podemos someter una consideración de esta naturaleza a una disputa de carácter político. Por la prudencia, por la templanza, que deben tener todos los actores institucionales, políticos y las autoridades judiciales asociadas o vinculadas a este proceso. Entonces, nosotros creemos que es absolutamente necesario mantener prudencia como una virtud principal para el esclarecimiento de estos hechos. Muchas gracias. Prudencia y templanza como virtudes para llegar a la verdad. Capitanich, no me interesa tanto el oportunismo del Partido Radical ni del abogado Dalbón, que apoya, digamos, al proyecto nacional y popular, al kirchnerismo. Lo que sí me interesa es tratar de vislumbrar cuál es la estrategia que en este momento está adoptando el gobierno, encarnado en estas palabras, en la persona de Capitanich. Es mandarse a silencio, no hacer público los debates que se dan en el recinto del juicio, no dar cuenta de las cuestiones técnicas que se dirimen en esos estrados, y bueno, llamarse a silencio, confiando en que la justicia va a arribar a la verdad. Despolitizando también el tema, porque obviamente pareciera como que en este caso puntual, oponiéndose, digamos, a toda una política que tiene que ver con politizar todas las cuestiones técnicas, ¿no?, en las cuales Clarín representaba para el oficialismo el enemigo a combatir en cada uno de los temas coyunturales que se le aparecían. Bueno, en este caso se trata de despolitizar, de hablar de las cuestiones técnicas como cuestiones técnicas lavadas y dejar a los especialistas que hablen en los lugares convenientes y no hacer público. Ni siquiera los abogados deberían estar haciendo público cuestiones técnicas que de algún modo estarían faltándole el respeto a las víctimas. ¿Esta es la razón? Bueno, esta es la razón que esgrime el funcionario Capitanich. Sí, hay algo que hace Capitanich, yo no diría con sobrada habilidad. Él pide despolitizar politizando. Cuando lo toma Dalbón y dice, es un abogado, es parte de la querella, representa a muchos familiares, y dijo que el maquinista dejó que vaya la máquina e impacte, y también que el juez parece adherir al Frente Renovador, lo que está haciendo es señalando. Al mismo tiempo dice, hacerlo público. Lo hace público, lo señala, y después dice, no hay que someter esto al escarnio público. Bueno, esa es la perversión que un buen dirigente tiene. Y tómelo así, un buen dirigente tiene esa cuota de perversión. Si no, no podría estar allí hablando como habló y cerrando lo de la conferencia de prensa sin hacer una mención a los Cuom, porque fueron dos preguntas a partir de un afiche que coloca la Unión Cívica Radical. ¿Qué hicieron con los derechos humanos de hoy? 52 víctimas de 11 y los Cuom. Capitanich dijo, muchas gracias, me voy. Esa es también una forma de politizar despolitizando. Es el juego, y el kirchnerismo en esto ha sido una estructura, diría, de avanzada. Todo el tiempo lo hacen, y a todo momento. Toman algo, justifican su argumento, o intentan justificar, pero tienen que anular al otro, porque si no, no estarían alcanzando ese éxito. No podrían alcanzarlo, tienen que descomprimir y anular al otro, diciendo que lo mejor es que la justicia investigue. Lo de los frenos. Señores, eran 8 vagones. La formación tenía 8 vagones. 2 no pudieron ser revisados por cómo quedaron. De 6, cada uno tenía un compresor. Uno no estaba, el otro no funcionaba. ¿Cómo pueden decir que los frenos andaban bien? Bueno, escuchábamos las palabras de Capitanich. Es una pequeña copia, digamos, de la LO presidente venezolano, capaz. Tal vez tiene que ver con tener una cercanía con los medios de una persona que en 15 minutos puede con tranquilidad utilizar estas herramientas que también describía Rubén, que tiene que ver con cierta perversidad, bastante dosificada y bastante efectiva en los momentos que hace falta. Quiero decir, mencionar la cuestión de 11, por un lado, y silenciar las cuestiones que tienen que ver con los COM, que es un tema que, bueno, se puede silenciar porque no está en este momento en la agenda de los medios. Hasta aquí, bueno, lo que tenía para presentar en relación a las palabras de Capitanich. Quédate, que hay más. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, Bernardo propuso el juego a partir de la frase y una compañera ha respondido acertadamente. Así que Bernardo es responsable a partir de este momento de decir que gana la compañera. Puede ser una foto de Mariotto, ya que acertó, junto a Daniel Scioli. La de ayer a la tarde, hubo una reunión muy importante entre Scioli y Mariotto, estuvo también Alberto Pérez, delineando los pasos para resolver el conflicto con los docentes. Los pasos son, hoy hay una conciliación con el defensor del pueblo, si no es eso es un recurso de amparo, si no alcanza con el recurso de amparo, descuentos los días de paro. Bueno, tiene una batería de propuestas y una que es la más interesante, porque ahí abre un debate en Cámara, que es declarar la educación como un servicio, un bien esencial. ¿Quién acertó? Andrea Herrera, que es integrante del programa Compañeros de Clase. Bueno, gracias Andrea por participar y bueno, se ganará en cuanto la encontremos una copia del proyecto. Ahí está, apenas tengamos el proyecto se la pasamos. Autografiada por el vicegobernador. Eso es difícil, eso lo va a conseguir vos que te lo firme. No, bueno, es una firma falsa, pero es una firma de Mariotto. Bueno, creo que está ganando la pulseada. Nuestro perito calígrafo. Sí, sí, ahí tenemos. Avesado en la materia. Punto. Quiero decir que va ganando terreno esto de comprender que se trata de un ajuste. Cuesta. No es fácil. No es fácil, lo decía Leonor Rodríguez en la plaza, ¿no? Y en una nota que le pudimos hacer la semana pasada en el programa de televisión, es muy difícil para un gobierno que basa su fuerza, su fundamento y su acción en la clase trabajadora, decirle a la clase trabajadora que en este momento tiene que hacer un ajuste con la clase trabajadora para sostener un proyecto que se apuntala en la clase trabajadora. Entonces, una parte de la clase trabajadora que cree que esta es una movida meramente de los sectores financieros concentrados, que son los que más ganaron con la devaluación y siguen ganando, y esto es reconocido inclusive por algunos intelectuales de Carta Abierta, creen que, bueno, hay que hacer el esfuerzo. Y entonces ahí aparece una complicación para las dirigencias que tienen un compromiso por añadidura al kirchnerismo de las bases que dicen, yo quiero lo mío, ¿por qué tengo que pagar la fiesta? ¿Fue una fiesta o fue una década de avance? Entonces es muy interesante el momento para reflexionar en términos políticos maduros. No lo de Capitanich. Capitanich es una muestra de que por esa vía no se puede avanzar, por el contrario. Por el contrario. Pero no es solamente Nación, porque sepan ustedes que Cetera tiene un problema ahora. Cetera tiene que convocar un paro para ser solidario con el Frente Gremial. Entonces puede que la semana que viene se decrete un paro de 48 horas porque la paritaria nacional no cerró nunca. Es decir, quedaron en una nueva reunión y el gobierno nacional no citó. Es decir, los ningunea. Y hay que hablar de provincia. Por eso provincia está presionando a Cetera para que convoque un paro de 48 horas, es decir, paro nacional. Scioli haciendo esto que hemos comentado largamente en la jornada de hoy. Y Güez, ¿o ustedes se piensan que los municipios son una isla? Para ello, para que ustedes sepan qué se está pergañando y que se puede materializar mañana, está Cintia Medina una vez más para hacer una salida. Bernardo, te propongo que tomes el auricular, te presto esto. Tomá, te doy uno, hay tres aquí. Cintia, adelante. ¿Qué tal? De nuevo, ¿cómo están? Hola, la saludo ahí a Bernardo, que no lo había saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, hablamos de ajuste y hablamos de decisiones políticas del gobierno municipal. Ayer, mientras hacíamos la cobertura de lo cual ya comentamos hace unos minutos, que era el Parlamento de Mujeres, esta propuesta de Humala, aparecía y se distribuyó un volante de los trabajadores y trabajadoras residentes de las unidades sanitarias de Cortés, y estamos hablando también del SIC de Sanguinetti. Hay una información que seguramente vamos a estar desarrollando mañana o la próxima semana, que es una decisión que ha tomado la Municipalidad de Moreno, y ellos lo informan a través de este volante, que dice lo siguiente: a los vecinos y vecinas queremos informar a la comunidad de los barrios, a las personas que día a día concurren al SIC Sanguinetti y a la Unidad Sanitaria Cortés, que por decisión de la Municipalidad de Moreno, el programa de residencias integradas multidisciplinarias dejará de funcionar en las instituciones mencionadas, sin consulta previa ni a los equipos de salud ni a toda la comunidad. Las y los siguientes trabajadores y trabajadoras residentes dejarán el SIC de Sanguinetti y la Unidad Sanitaria Cortés, y con ello el trabajo realizado desde hace más de 6 años. Y ahí hay una descripción de cada uno de los nombres de quienes llevan adelante sus profesiones en estas instituciones. No demos los nombres por ahora, ¿no? Estamos hablando de profesiones como psicología, enfermería, trabajo social, odontología y medicina general. Repito, en la Unidad Sanitaria Cortés y en el SIC de Sanguinetti. La decisión entonces de la municipalidad, del conjunto de las autoridades, es que estas personas ya no cumplan funciones en estas dos instituciones sanitarias. Esa es, Cintia, una especialización. Sí, residencias. Yo... Residencias, unas especializaciones que tienen que ver con, creo que con el Ministerio de Salud de Nación. Yo tendría que, digamos, cuando podamos hacer la entrevista, tener y poder brindar más información, ajá, a los oyentes de cuál es la política y a partir de qué decisión se implementó las residencias en estos dos lugares, que bueno, es una metodología que lleva adelante la Municipalidad de Moreno. La verdad que no tengo más datos. Nosotros esperamos poder hablar con los trabajadores que se están organizando, porque al mismo tiempo se pide el acompañamiento de la comunidad para evitar esto a través de juntar firmas. Uh-huh. Tenemos que decir que la atención en el SIC de Sanguinetti resulta muy importante, sabiendo, por ejemplo, en todas las unidades sanitarias, ¿no? Pero en el SIC de Sanguinetti, al tener distintas especialidades, sabiendo el colapso que tiene el hospital, por ejemplo, Mariano Luisano La Vega, que es el único hospital que tenemos. ¿Cuál va a ser la postura del municipio, digamos, si estos trabajadores se van a trasladar a otro lugar? Y esto tiene que ver también con dejar atrás todo el trabajo que se viene haciendo hace 6 años. La verdad que tenemos muchas preguntas y nos parecía importante adelantarlo para que los oyentes de esta radio sepan lo que está ocurriendo y después, a través de una entrevista, poder explicar mejor cuál es la metodología y justamente lo que vos me preguntabas, si es una política que viene desde el gobierno nacional, estamos hablando del Ministerio de Salud, y que se aplica y lo tomó el municipio de Moreno. Reiteramos, por favor, las especialidades. Estamos hablando de psicología, enfermería comunitaria, trabajo social, odontología, y medicina general. Cintia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, las residencias han sido destacadas por el gobierno municipal y por los actores principales de nivel central. Estoy hablando de Echeverri, Galloso. No se discute la residencia en su función, en la prestación. La pregunta es si después de las inundaciones, del 7 de febrero, el SIC de Sanguinetti, que siguió prestando un servicio, cuando la decisión de nivel central fue cierren todas las unidades sanitarias, puede explicar esto, si los trabajadores lo pueden contar. ¿Y qué significa un ajuste? Un ajuste, nosotros tenemos una obligación. La obligación es resignificar las palabras y darle sentidos. Un ajuste no solamente es económico, ¿sí? Y es algo que tenemos que romper porque es una cuestión cultural y política, culturalmente política. Un ajuste puede ser esto. Aquellas mujeres y hombres que podían ir al SIC Sanguinetti o la Unidad Sanitaria Cortés, si todo el equipo de residentes trasladado a La Fortuna, ¿pueden las personas que eran asistidas por estos profesionales ir hasta allá? Es lo mismo. ¿Se sostendrán las residencias en la zona norte? ¿Por qué alejar a la población de sus médicos y de esa atención? ¿Por qué? Bueno, esto lo va a tener que explicar Echeverri, pero fundamentalmente lo que están informando con ese volante es que se requiere del acompañamiento de la población, firmando. Los centros integradores comunitarios, en el partido de Moreno hay dos, el SIC de Sanguinetti, del cual estábamos hablando, y el SIC de La Viviana, que tiene características distintas en su organización y en los servicios que brinda. Pero las políticas de los centros integradores comunitarios era una política interministerial que estaba articulada por el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual intervenían a partir de una comisión especial armada a tal efecto, que coordinaba diversas acciones de diversos ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, en ese sentido, el Ministerio de Educación, había una articulación de especialidades que nucleaban en especializaciones o en residencias. Bueno, había de salud, ¿no?, los médicos comunitarios, había de trabajo social, el trabajo social con abordaje comunitario, y eran especializaciones que se articulaban con universidades nacionales, fundamentalmente con la de Lanús. Si bien participaban también otras, digo, no lo sé, sé que estaba la de Lanús. Y estas articulaciones tenían que ver con una política de integración de las políticas sociales, tratando de eludir la focalización de las políticas sociales implementadas por el menemismo y el neoliberalismo, diferenciándose de ese modo con el tratar de ir a la emergencia cuando esto acontecía, y bueno, ir y tapar lo más grave y de este modo hacer de las políticas sociales una focalización. Bueno, en este caso lo que se intentaba hacer, o lo que se decía que se intentaba hacer, era una integración de las políticas sociales que tenía su núcleo neurálgico en la comunidad. Y por eso la importancia de los centros comunitarios. Bueno, los centros comunitarios finalmente fueron percibidos por los municipios en los cuales se asentaba como una injerencia impropia por parte de Nación en la política territorial. De este modo, en algunos lugares hubo como una cierta lucha. Una lucha, por supuesto, dentro de los márgenes de la burocracia, ¿no? Por supuesto, como en toda burocracia y resistencias. Disputaron poder, ahí efectivamente, está. Y ganaron los municipios, claramente, porque obviamente están en territorio. De este modo, las políticas que su intención, por lo menos explícita, era esta, finalmente fue simplemente darles un edificio y recursos para implementar políticas a los municipios que antes no tenían. Finalmente los municipios gestionan como se les canta, como les parece, según las diferentes modalidades de los municipios, más allá de la política nacional. Uh-huh. Es decir, que por lo menos donde más conozco yo, que fue donde yo participé en estas mesas de gestión en su momento, en el SIC de la Viviana, Nación directamente no se hacía responsable por nada de lo que allí sucediera, salvo alguna visita esporádica que era absolutamente inoperante en los momentos de decir, bueno, pero acá no se está cumpliendo lo que la letra de la ley dice. Ah, bueno, vean cómo se soluciona comunitariamente. Bueno, voy a tomar lo que decía Bernardo para buscar un cierre. Si en los 90 la política era focalizada, hoy es más focalizada. Puede que la idea esté, ¿no?, que los equipos interdisciplinarios, que se haga un abordaje, que el territorio... Estamos en una emergencia, entonces todo aquello que llegue de provincia y nación tiende a cubrir la emergencia, y el municipio tiene una razón muy fuerte, que es: ¿con qué recursos pensás vos que yo puedo trabajar una política preventiva? Lo que me llega es para resolver un conflicto. Y ese conflicto está focalizado. Tiene que trabajar sobre lo focalizado. Es mucho más amplio. Pero tiene que cortar una ramificación que pueda ser un conflicto mayor. Eso, aún lanzándose los SIC, como decía Bernardo, se sabía en nación y provincia, porque el juego es la demostración de cuánto avanzamos. Y en la espectacularidad, mejor todavía. Mucho más eficiente. No sé si otro gobierno hubiese podido haber avanzado tanto en esto, de la construcción subjetiva, simbólico, de algo que es superador de los 90, pero en el territorio es reparador y continuador de esas políticas. Bueno, lo pudieron hacer. Ahora tenemos las consecuencias. O mejor dicho, nosotros estamos señalando consecuencias que veníamos marcando hace tiempo, precisamente porque el territorio lo iba marcando. No era de la nada que salía el comentario. Las notas salen del territorio. Entonces, la decisión de cerrar las residencias en los lugares donde están para llevarlas a otro lugar, ¿qué significa? Porque lo tienen que explicar. Que lo van a focalizar en otra parte. Tomo lo que dijiste vos. Que habrán hecho un relevamiento, que es mucho más necesario la residencia de odontología en la zona norte, en la salita La Fortuna, que atiende las 24 horas. O lo pueden llevar a Anderson, que es la otra sala que atiende las 24 horas. La razón. O es una forma clara y un mensaje claro para aquellos que decidieron no escuchar la orden central cuando había inundados y familias realmente golpeadas luego del 7 de febrero, y dijeron: las salas se tienen que abrir porque tienen que atender. ¿Qué mejor lugar para atender? ¿Será eso? ¿Qué es un adoctrinamiento o disciplinamiento? Bueno, mañana vamos a saber de qué trata la historia que adelantamos en el día de hoy. Bueno. Llegamos hasta aquí, el recorte informativo de hoy está terminando. Hicimos en el día de hoy recorte informativo, Julián en la operación técnica, Rubén en la conducción, bueno, yo aportando desde un poquito de la producción, también en la conducción. Y Cintia en la producción y general. Y Cintia en la producción general, y bueno, y también participando en el aire y acercándonos información y bueno, algunas entrevistas que realizó, que también pasamos en el día de hoy. Hasta mañana. Nos vemos. Se me olvido, pero seguir amarrado a la mierda, papita, de igual tiempo perdido. Y baila mamá, baila bien apretado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.